Cíclope Radio. Cíclope Radio. .com.ar. La fe más afilada del alfabeto del fin de potencia. Sure is hot. Not too close. Cíclope Radio. La noche. Instantes que envuelven secretos de una manera extraña y abriga los misterios ocultos del día. Que sabe sorprender en el momento justo. Que de su sosiego o agitación surgen cosas. Así, porque ella quiere, en su capricho de esconder la luz. Muchas noches son para olvidar. Y otras tantas para ser guardadas en el rincón donde se guardan esos recuerdos. Los que siempre están. Los que te acompañan. Los que te ponen una sonrisa pícara. Una mueca triste. Los que te generan melancolía. O los que solo pasan, te saludan y te arrancan una sonrisa ajena al momento. La noche suele ser desencuentro para algunos y encuentro místico para otros. Te puede cambiar la cara en un segundo y arrebatarte la razón con un beso. Y a veces querés estirarla, sabiendo que la claridad devela el misterio. Llegó la hora en que la radio, la noche y vos se unan para transmitir sensaciones. Ideas, pensamientos, el medio justo para que nuestras distancias se acorten. Así comienza Acercamientos Nocturnos, donde todo es posible. Games of passion, naked seduction and breathless emotion, sea of love and sadness. I want you to satisfy, seduce you. Muy buenas madrugadas. Ya podemos decir que ya no es un nuevo día, porque hoy tuvimos muy poco de día. ¿Saben por qué? Porque tenemos que decir muy buen invierno. ¿Sí? Hoy 21 de junio, formalmente acá en Argentina y en realidad en todo el cono sur, podemos decir que comienza formalmente el invierno. Comienza el momento más frío, donde el sol, por supuesto, se pone menos sobre este lado del continente. ¿Sí? Y hoy tuvimos el día más corto. El día más corto del año. ¿Por qué? Porque el sol salió a las 7:55 AM y se puso. ¿Sí? O sea, la puesta del sol fue a las 18:03. ¿Sí? O sea que a las 6 de la tarde ya estábamos casi de noche. ¿Sí? Producto de que estamos traspasando de una estación a otra. En la formalidad, porque para los que vivimos acá en Argentina, nos estamos literalmente, puedo decir hasta ahora, ¿no?, cagándonos de frío hace bastante tiempo. ¿sí? A pesar de que hoy no es el día más frío del año, en este momento hay 9 grados de temperatura, o sea, con lo cual ya no es tanto, ¿eh? Veníamos de 4 o 5 grados a esta hora, cuando pasaron 9 minutos ya de este día, de la madrugada de este jueves 21, y esta satisfacción y este clima que le ponemos aquí en cicloperradio.com.ar, que es lo que esta página que encontraste. Encontraste una página, por ahí estabas en tu máquina, estabas con el Google, con el buscador. Sí, porque hace algunos años uno decía, bueno, a ver, ¿qué buscador usás? Y te decían, bueno, a ver, Yahoo, voy a decir una antigüedad absoluta de los que empezamos, ¿eh? Esa es la tos de nuestro operador técnico, que es Agustín, que tose, pero opera mucho mejor de lo que tose, ¿sí? Y por supuesto, Salomé Sansi, que es nuestra productora, porque, a ver, un programa no lo hace uno solo, ¿sí? O sea, el que habla es el tarado que habla, que simplemente lo que hace es hablar, ¿eh? Que es el locutor tonto, ¿sí? Con todo tonto, sí, que dice unas cosas, pero lo mejor está del micrófono hacia adentro, ¿eh? Lo que no se ve, ¿eh? Que es Salomé Sansi, que es Agustín, ¿eh? Y que es toda la directiva de cicloperradio.com.ar. Eso es lo mejor, ¿eh? Y después estoy yo, ¿eh? Sergio Sinsovic, con un apellido difícil, muy difícil, que bueno, es esto, una voz, ¿eh? Les decía que me perdí lo que estaba diciendo, ¿no? Pero ya me voy a encontrar. Invierno, ¿sí? Y hoy es un día que vos estás navegando, ahí me encontré. Iba a decir una antigüedad absoluta, ¿no? Porque antes uno decía, voy a buscar un, vale la redundancia, un buscador, ¿no? Que donde pueda hallar una página de algo. Y antes había mucha competencia. No sé si se acuerdan del buscador Altavista, por ejemplo, ¿no? O sea, esto fue hace 8, no sé, 10 años atrás, podemos decir, tranquilamente, ¿no? Yo diría que 15. Habla Salomé Sansi, ¿cómo le va? ¿Cómo le va, señor conductor? Sí, yo estoy así, estoy con todo hoy. Yo fui uno de esos buscadores Altavista. Sí, Altavista. ¿Qué otros buscadores había? Estaba el Altavista Digital. No, pero otro, había otros más Altavista. Bueno, estaba Yahoo, por supuesto, que era el gran buscador de Yahoo. Google no estaba bien todavía. No existía. Pero después había otros más, que ya no existen más. El único buscador que hoy en día practica, a ver, el que tiene el monopolio es Google, ¿sí? O Google, o Google, o como ustedes quieran decirlo, ¿sí? Después también, por supuesto, está el buscador de Yahoo, pero está su cotización está en baja, sobre todo porque se está por fundir. No lo quise decir, no me salía la palabra, porque yo tengo mi corazoncito en Yahoo, porque fue mi primer casilla de correo. En realidad, mi primer casilla de correo fue Mixmail, que ya no existe más, que era un buscador Mixmail. Sí, Mixmail en el año 99, o sea, estamos hablando de, a ver, estamos en el 2000, hace 13 años atrás, Mixmail, ¿sí? Era un buscador. Bueno, todo esto no existe más, es una antigüedad. Pero bueno, así empezaba, que Argentina vendían las cosas. Bueno, hoy en día es Google. Y vos, ¿estás en tu ordenador? ¿O estás en tu computadora? ¿O estás en tu PC? ¿O en tu personal computer? ¿O estás en tu en tu maquinola? ¿O estás en tu vayas a ver, en tu mundo cibernético? Y de repente pones google.com y te aparece algo que se llama cíclope. Que no es el cíclope de la antología griega. No es el tercer ojo del cíclope. No es el Ulises. Donde Ulises iba por las islas y se encontraba con cíclopes que todo el tiempo... me gusta esta reverberancia. Me siento como desde más allá hablando. Me encanta. Ahí está. Nos rememoramos. ¿Sí? No. En este caso, en la actualidad, después de, podemos decir, 10 siglos después de esos cíclopes de antología, de esos que leíste en cuentos, en libros, en páginas, que de chico te castigaron y te dijeron, tenés que leer antología, antología griega, antología romana. Yo no sabía ni siquiera qué era eso. Ni siquiera sabía lo que era la palabra antología, ¿no? ¿Sí? Y esto pasó en todo. Los chilenos, paraguayos, todos leyeron lo mismo, ¿no? Porque son obras universales. Imagínense de que hubo un señor, varios señores, que dijeron, vamos a ponerle eso, ese nombre que tanto nos castigó y que no nos queríamos leer, le vamos a poner un poquito más de onda. ¿Y por qué no hacemos una radio? Y a partir de eso, nace cicloperradio.com.ar, ¿sí? Ahí está, cicloperradio.com. Y es más, como somos jodidos, no le pusimos la E, ¿sí? Entonces ustedes nos han ubicado por Ciclop, ¿sí? Ciclop, pero claro, si se ponen a pensar, la P, ¿cómo se pronuncia? P. Entonces, www.cicloperadio.com.ar. Porque yo no sé si hay muchas personas que lo explican esto, ¿sí? De cómo buscar esta radio, ¿sí? O cómo aparece esta radio, ¿eh? Ustedes ponen Ciclop y ya aparecemos nosotros, ¿sí? Bien, bueno, después de todo este delirio, producto del frío, de que a veces congela las neuronas, en mi caso están congeladas hace muchos años, te invitamos a esto que es acercamientos nocturnos, a acercarte de una manera... Hoy fue feriado en Argentina, les cuento, ¿sí? Porque fue el Día de la Bandera. ¿Sí? El día que... no voy a contar la historia, ¿no? Pero el día que supuestamente se decidió de que Argentina tuviese una bandera. El día de que supuestamente dos hombres que se llamaban French y Beruti, que ahora son dos calles acá en Buenos Aires, como todo, ¿no? Repartirían lo que hoy en día serían pins. Pero en vez de pins, ellos les llamaban escarapelas. ¿Sí? Y le pusieron dos colores simbólicos. El blanco de la pureza y el celeste de la esperanza. ¿Sí? Y eso se transformó en la bandera argentina. Más o menos lo estoy contando, ¿eh? Bueno, un 20 de junio, aparentemente, que esto ocurrió. ¿Sí? Hace mucho más que 200 y pico de años. Y hoy ya pasó el día y festejamos, fue feriado acá en Argentina, no se trabajó, entre comillas, porque hay muchos lugares que se han trabajado, supermercados, guardias mínimas y hospitales, pero básicamente el 70% de la población argentina hoy no trabajó. Esto es para nuestros amigos paraguayos. Uruguayos que nos escuchan muchísimo. Les quiero dedicar, antes de que hoy tenemos un programa, quédense porque hoy tenemos un programa, yo no sé cómo definir este programa. Algunos dicen de colección. Vamos a inaugurar la nueva estación invierno con programas de colección. para que lo guardes, este programa, de las cosas que van a salir de acá, para que lo grabes en tu computadora, en tu ordenador, en lo que sea, como quieras llamarlo, para que este programa digas, de acá saqué cosas. ¿Por qué? Porque después de un día, hoy fue feriado, por ahí no trabajaste y hoy estuviste más relajado. Pero, como suele ocurrir, los miércoles no son días feriados. Hoy fue una excepción, pero son días laborables todos. Y después de todo un día laborable... Aparte, imagínate que mañana tenés un día laborable. Mejor dicho, hoy, ¿no? Ya jueves. Te quedan dos días, jueves y viernes. Entonces... A ver, hoy que fue feriado en Argentina, ¿vas allá a programarte? ¿Ya te vas a enchufar de antemano el día de, ya para el día de mañana? ¿Ya? Pero disfruta lo que queda del feriado. Disfrute. Nosotros queremos acercar a las personas para que, por lo menos durante 120 minutos hasta las 2 de la mañana, vos te sientas parte de nosotros, que simplemente lo que queremos transmitirte es lo lindo del ser humano. Nuestra esencia, que es el goce. Y no siempre tiene que ver con lo sexual. Es el goce de sentirnos vivos. Y de darnos tiempos, como por ejemplo, para algunos placeres mundanos. Por ejemplo, tomarte un buen vinito. A ver, ese que tenés ahí, bájalo. Cosecha tardía, ¿es esa? ¿No te lo tomaste todavía ese vino? ¿Está todavía ahí con telarañas? ¿No tuviste tiempo para tomarlo? ¿Qué? ¿No hay tiempo para un placer con tu pareja, con tu chico, tu chica, lo que sea? Es el momento, a ver, sentate. En el sillón que te gusta a vos. En ese, el que te gusta a vos. ¿Sí? Y de repente, dos copas. De esas que guardás para los invitados y que nunca las sacás. Siempre hay un después. Bueno, a ver si ahora es el momento. Dos copas se ponen y de repente el descorchador y... ¡Ah! Un poquito de jazz, una música tranquila. Y vas partiendo a esta de a poco ese vino que hace cuánto lo tenías ahí. ¿No querés un vino? No sé por qué nos gusta el vino. Le agradecemos, por supuesto. Hoy comparte con nosotros este momento de nuestro momento del vino que tanto nos gusta, que es nuestra marca registrada argentina, ¿sí? Gracias a nuestros amigos de Bodega Uxmal, que nos trajeron un Uxmal Cabernet Malbec. Estamos disfrutando hoy, ¿sí? Un Uxmal cosecha 2011. Una cosecha tempranera, ¿sí? No muy añejada, ¿sí? Pero muy recomendable para que ustedes quieran regalar, ¿eh? Un Uxmal que no supera los 40 pesos en cualquier lugar. Así que, y es un vino donde quedas bien, ¿sí? Lo llevas. Así que, por supuesto, hoy gracias a la gente de Uxmal que nos trajo el vino, ¿sí? Que nuestro rinconcito del vino, que significa relajarnos, placer, ¿sí? Por ahí decís, che, no me gusta el vino, a mí me gusta tomar un coñacito. Bueno, tómate el coñacito, tómate algo para calentarte, tal vez porque hace frío. Bueno, lo que sea, pero es tu momento de acercarte a la persona que tenés al lado, de acercarte al amigo que no ves, de acercarte a temas, historias tuyas que te pasan, que no hay tiempo para hablarlas, porque estamos siempre apurados, y no sabemos por qué, y vivimos 10, 12 horas entre el trabajo, entre, si tenemos hijos, entre que tenemos que pagar impuestos, tenemos que correr porque resulta que el colectivo no viene y no les pasa eso. No hay tiempo para nada y después llegás rendido a tu casa. No hay tiempo para los amigos. ¿Se perdió todo eso? Decime que no. ¿Se perdió el momento tuyo? ¿Con tu pareja? ¿Con tu amante? No importa la elección sexual que tengas, por supuesto. ¿Vos te perdiste? ¿Te perdiste en el mundo de la rutina? Bah. Si te perdiste, vamos a tratar de que desde acá, a ver si te ayudamos a encontrarte. Desde Acercamientos Nocturnos, que es por eso que es el nombre, para acercarnos de la manera que sea, tranqui, ¿sí? No somos un brother de New Age, nada, somos tipos comunes, ¿sí? Pero tipos comunes que quieren, como vos, tener un momento para nosotros. Nos fascina hacer este programa. Es nuestro momento, y lo queremos compartir con vos, ¿sí? Así que bueno, con el vino de hoy, que es el Uxmal, 2011, te invitamos a esta charla de café. ¿Sí? A esta charla de café. Y hoy hay una gran expectativa, por dos cosas. Primero porque, como todos los miércoles, / jueves, jueves madrugadas, siempre te proponemos como un tema de esos que no salen en el diario. No vamos a hablar del paro de camioneros que está haciendo Moyano. No vamos a hablar del dólar blue, del dólar oficial, de que Cristina, nuestra presidenta, suspendió su viaje para venir acá, de vudú, de... No, olvídate, ya hablan todos de eso, ya está. Saca. Sacá todas las ventanas que tenés abiertas de la computadora, bajalas todas, sacalas, ya está. ¿Qué vas a hacer ahora? Ya está, si tenés todo el día tenés para eso. Apagá la tele, haceme caso, sacá TN, C5N, sácalo, apagalo. Conectá los parlantes a la computadora, ¿sí? Y volemos. Y en este caso, vamos a volar de una manera hoy que no vamos a ir de no sé a dónde. Con la consigna que tenemos hoy. Que si participás, ahora te voy a decir que hoy hay sorteos, ¿sí? Hay un sorteo. Gracias a la gente de Uxmal, ¿sí? Hoy te vamos a proponer la charla debate de hoy. Así como para que nos cuentes a través de Facebook, a través de Twitter, a través de nuestro mail, a través del chat de la radio. Como ya estoy viendo, mensajes. ¿Ya arrancaron? Algunos. Ya hay 10 mensajes, bueno. Por el chat de la radio, que ustedes si entran, por supuesto, si están escuchándonos a través de la página, un poquito más abajo, ustedes tienen la posibilidad de poner un nombre de un usuario, cual sea verdadero o falso, y nos ponen el mensaje, ¿sí? Que quieran, ¿sí? Nos gustaría que sea tirado la consigna, ¿sí? En primer término, tirado la consigna. Que la consigna de hoy tiene que ver con los sueños. No sueños cuando dormís, sino tiene que ver con lo siguiente. ¿Cuál es, a esta altura de tu vida, el sueño que más deseas concretar? Vieron que todos tenemos un deseo fuerte que es un sueño. Decís, ¿cómo me gustaría que me pase esto? ¿No? Y que cuando te acostás, y apoyás la cabeza en la almohada, decís, se me va a dar esto. ¿Cómo me gustaría que se me dé esto? ¿Cómo me gustaría que esto me pasase? ¿Cuál es tu sueño? ¿Cuáles son tus sueños? ¡Delirate! Queremos saber. Porque ¿sabes qué? Cuanto más los deseas, más posibilidades de que se cumpla sea. No hay sueños imposibles. nos ponemos muchas trabas. Pero queremos conocerte. Y para conocerte queremos saber cuáles son tus sueños. Vamos por la positiva. ¿Cuáles son tus sueños? ¿Qué quieres ser? ¿Es algo material? ¿Querés enamorarte? ¿Querés conseguir el amor de tu vida? ¿Querés realizarte en tu trabajo? ¿Querés comprarte el mejor auto del mundo? ¿Qué querés hacer? ¿Querés tener un programa de radio en cicloperadio.com.ar? Por ejemplo, ¿puede ser un sueño ese? Bueno, y por supuesto, como hacemos siempre, la contracara. ¿Qué es lo que no quisieras que te pase nunca? ¿Cuál crees que sería tu peor pesadilla? Es decir, para pasarlo limpio, la consigna de hoy, el planteo que te hacemos hoy para que participes es que nos cuentes cuál o cuáles son tus sueños, los que anhelás, los que lo tenés acá en el corazón y soñás todos los días. ¿Y cuál es la peor pesadilla que te puede pasar? Esa que decís, me tiro abajo de un tren. Si me pasa esto, en los hombres me corto las bolas, me corto los testículos, y en las mujeres me hago un harakiri o me corto, sí. En Argentina se dice, me corto la cachucha, ¿sí? ¿Qué sería? ¿Sí? Que sería, me corto la vagina, ¿sí? Me corto el clítoris, ¿eh? Como para hacer un paralelo, ¿no? Si decimos, me corto los testículos, un paralelo sería, me corto el clítoris, ¿eh? Que es muy doloroso, ¿sí? Así que, ¿cuál es tu sueño, el que más deseas, y cuál es la peor pesadilla que no crees que te pase nunca en tu vida, hasta el día que te mueras? Contanos, porque si nos contás a través del Twitter, que es @acercanocturnos, te ganás automáticamente esta botella que estamos tomando hoy. Un Uxmal 2011 Cabernet Malbec. Y además te ganás entradas para varias obras de teatro que tenemos acá en Buenos Aires. ¿Sí? Y en especial te ganás una entrada para ir a ver, si estás cerca de La Plata, hoy, mejor dicho, hoy están ya función de prensa, este viernes, y porque están escuchando, le quiero mandar un saludo a Noelia Balbo, ¿sí? Que va a estrenar, ¿sí? Levántate Mariana, ¿sí? En el Teatro de La Plata, a ver si me ayudas un poco, después lo vamos a decir bien, ¿sí? Atención La Plata, atención platenses, atención bonaerenses o los que están cerca de La Plata, que vamos a regalar entradas para que vayan a ver uno de los estrenos de Noelia Balbo, que es una gran dramaturga y gran actriz que posiblemente salga al aire y ella misma lo cuente el miércoles que viene, ¿sí? Jueves que viene. ¿Sí? Así que mucha mierda para ellas que están estrenando este viernes. ¿Están tuiteando? Tengo los datos, señor conductor. A ver. Se levanta Mariana, 22 y 23, 29 y 30 de junio, en el pasaje Dardo Rocha, sala A, a las 20 horas. Para todos los que nos escuchan de La Plata, ¿sí? Se estrena cuatro únicas funciones por ahora, ¿eh? 22, 23, 29 y 30. Exactamente. En el teatro entonces Dardo Rocha. Pasaje Dardo Rocha. ¿Cómo se llama el teatro? Pasaje Dardo Rocha. Pasaje Dardo Rocha. Sala A. Sala A. A las 20, tempranito. Muy temprano, Ya este viernes. De ahí se van a cenar. Ya este viernes, obra muy recomendable. Ya Noelia nos lo va a contar posiblemente el miércoles que viene. Pero hoy, ¿tenés alguna trompeta por ahí? ¿Algo? No, nada, ¿no? No, ni en pedo, no importa, la hacemos nosotros. Hoy, vamos a tener como invitado especial, que va a hablar de todo, en nuestra sección Arte Ya. Arte Ya. Hoy, en exclusiva, mostrando su arte, sin tapujos, un artista internacional. Lo hemos anunciado. Quédate escuchando. Vamos a mandar un tema, ¿sí? Porque nos pasamos un poquito, ¿sí? Vamos a mandar un tema. Después del tema, por Facebook, que nos pueden encontrar como Acercamientos Nocturnos, por el chat de la radio, ¿sí? Que nos ponen un usuario y lo que ustedes opinan sobre la consigna, y le pueden hacer preguntas al invitado de hoy para Arte Ya, que es nuestra sección donde difundimos a los artistas. Y en Twitter, en vivo, él les va a contestar lo que quieran. En arroba acerca nocturnos. Y además, nos pueden escribir un mail a ac.nocturnos@gmail.com. Con la pregunta que ustedes quieran, ac.nocturnos@gmail.com. ¿Saben por qué le doy tanto énfasis? Porque el invitado de hoy, para inaugurar nuestros acercamientos de colección, es nada más ni nada menos que el señor Roberto Piazza. Roberto Piazza va a estar por teléfono saliendo y compartiendo nuestros acercamientos nocturnos. Va a ser un placer hablar con él. Pero sí, se merece eso, ¿eh? Y cuando lo presente... Roberto Piazza, el diseñador. Después del tema, ustedes van a poder preguntarle lo que quieran. Van a poder saber de él lo que quieran, lo que él nunca habló. La charla de café relajada, ¿sí? Roberto Piazza, el gran diseñador argentino, actor, escritor, compositor, él compone también. Es un artista integral. De lo mejor que tenemos en Argentina, para nuestros amigos uruguayos, paraguayos, chilenos que lo siguen, Roberto Piazza, después del tema, va a estar hoy. Y esto es dedicado también a una seguidora de Roberto también, como es, que va a estar acá. Feliz cumpleaños para vos, Pía Pécora, la reina del pool dance en Argentina, que hoy cumple años. Sí, que coincide y que le manda también saludos a Roberto Piazza. Pía, amigaza, bombona, feliz cumpleaños. Porque te lo mereces todo lo que te está pasando, te lo mereces muchísimo. Sí, al igual que mi amiga Natalia Oleri, sí, que está pasando un momento muy bueno porque está saliendo, ¿sí? Después de poner un poquito de musiquita. ¿Por qué? Porque hablamos de su vida. Como en este momento habla, sí, Gwen Stefani. We'll be right back.

tu Sam decía que todo puede fallar. Esperemos que no, y esperemos que poder hablar con Roberto. Y si no hablamos este programa, hablaremos el miércoles que viene, ¿sí? Mientras tanto, vamos a leer mensajes que ya de antemano nos han llegado, a veces para consigna, a veces para saludarnos, a veces para delirarse, ¿sí? Pero mientras tanto vamos a primero ponernos en clima de arte ya, ¿sí? Porque es una sección, ¿sí? Que es parte del programa. O sea, el programa básicamente siempre gira en torno a la consigna que nosotros decimos, ¿sí? Que en este caso son el tema de los sueños, el tema de la pesadilla, ¿sí? ¿Cuál es ese sueño que anhelás? ¿No? Nosotros, por ejemplo, uno de los sueños es, por ejemplo, en este momento voy a hablar con Roberto Piazza. Pero, si no, poder vivir de lo nuestro, un actor, una actriz, el artista, que es justamente este espacio que nosotros intentamos brindar, es una persona, ¿sí? Que justamente los 7 días de la semana, como dice este tema de fondo que estamos escuchando, que es de Sting, del año 93, ¿sí? 7 Days, que él va programando sus días de acuerdo a sus gustos, ¿sí? ¿Quién más quisiera programar sus días, entre comillas programar, ¿no? Sus días, ¿sí? De acuerdo a sus gustos. Y arte ya tiene que ver con darle espacio al artista. Al artista que es una persona que tiene un valor agregado. ¿Por qué? Porque justamente tiene una sensibilidad a flor de piel y que le cuesta mucho encasillar rutinariamente cosas. Entonces, ajustándonos a la consigna de hoy, un sueño de un artista, ya sea actor, actriz, escultor, cantante, locutor, lo que sea, es poder vivir de lo que le gusta. No tener que trabajar por ahí de repositor de supermercado para poder pagarse una sala de teatro, en el caso de un actor. Le encantaría tener un auspicio de una empresa y de poder levantarse a la mañana y poder decir, yo estoy viviendo de lo mío, de mi arte, ¿sí? Hay gente que pudo. Hay gente que lo logró y hay gente que todos los días se levanta y ese... Y fíjense que arte ya, todos los artistas más conocidos o menos conocidos que hemos sacado, todos los une lo mismo. El querer seguir cumpliendo ese sueño de poder vivir de los que de esa pasión que tienen. Sean actores, hemos sacado actores, escritores, fotógrafos, escultores, hemos sacado directores de cine que han venido acá al piso, inclusive. Recordamos en el Bafisi, han venido acá directores, dos directoras. Y la pasión que se les veía, que la vibra que tenían, no sé si se compara a otro tipo de profesiones. ¿Sí? Pero bueno, es el espíritu de arte ya. Que en Argentina muchas veces, y en muchos otros países, se deja un poquito de lado. Como que el artista, o el que estudia actuación, o el que se dedica a pintar, o el que se dedica a hacer cerámicas, o el que se dedica tal vez a diseñar ropa, para hacer un poquito el endre, lo hace de hobby. Somos hobbies. Acá nosotros mismos nos dicen, ¡ay, qué lindo programa que hacen! ¿Lo hacen de hobby? No, no, no, no, no lo hacemos de hobby. Yo, además, soy locutor y mi otro trabajo, de entre tantos que tengo, lamentablemente, entre comillas, porque tengo que hacer muchas cosas para llegar a fin de mes. Afortunadamente, porque tengo trabajo. No es un hobby esto que estamos haciendo acá. Es un trabajo que nos gusta, que lo amamos. Yo creo que con este espíritu, no sé, se parte nuestra productora, yo creo que con este espíritu que quisimos abrir este invierno, esta nueva estación. Y yo hace mucho tiempo, porque lo vi, porque le tengo una admiración personal, y esto lo... Yo no, como no soy periodista, puedo, y soy un conductor, locutor, puedo tomarme esas atribuciones de decir, bueno, sí, tengo ganas de hablar con él y sacarlo a él, ¿sí? Y no ser objetivo, entre comillas, porque es y fue un gran remador, y lo sigue siendo, a pesar de que tiene todos los papiros. Porque tiene todos los papiros para ser una persona que ni siquiera necesita esta presentación. ¿Por qué? Porque es un artista. Porque yo no sé si él de chico, y más con toda su historia personal, se hubiese imaginado que cercanos a los 50 años, no sé cuántos años tienen, ni tampoco, no sé si me interesa, podamos decir que es un artista integral, que es actor, que es uno de los mejores diseñadores que tenemos en Argentina y en Sudamérica, que lo conocen en Italia, en Francia, en España, en la mayoría de los países europeos, que es un diseñador de alta costura, argentino, que impuso una vanguardia, y que no conforme con eso, le tiraba la actuación, y es actor, y puso espectáculos, varietés. No conforme con eso, también canta, se formó como cantante, y arma shows integrales, como los viejos shows que se hacían en los 70, en los 60, donde había un vestuario impecable, cantantes increíbles, actrices y actores de otro mundo. Esos son los espectáculos que él monta. No conforme con eso, se animó a hacer, mejor dicho, se animó a escribir, no un libro, dos libros, que fueron elogiados por la crítica, no solamente por el contenido, sino por la manera en que él escribe. Escribe para el pueblo. Es muy difícil escribir para el pueblo, es decir, que entiendan todas las personas, cualquiera que se sienta a escribir, a leer su libro, a sus dos libros, Corte y Confección, Irreversible, que son sus dos libros. ¿Sí? No conforme con eso todavía, también él puede ser un escenógrafo y es director de actores. ¿Qué más le falta? ¿Qué más para ser considerado un artista? No conforme con eso, también baila. Baila tango y canta tango. Un género muy difícil porque un diseñador de moda que se presentó como tal canta tango y se anima y lo muestra y canta en una de las zonas donde se presenta, donde ha cantado Raúl Lavie, donde ha cantado Cacho Castaña, donde personas referenciadas como Adriana Varela o Vicky Buccino, que son del muy referenciadas y piezas muy fuertes con el tango. Y él fue, y él cantó. A ver, vení, Salomé, vení. Vení que te fuiste. ¿Qué pasó? Porque lo estoy presentando y no. Se corta. ¿Se corta? Se corta, hablé con él, pero se corta. Acercate el micrófono, porque el personaje que tenemos hoy, por supuesto, es Roberto Piazza, ¿sí? ¿Se corta la comunicación? Se corta, voy a seguir intentando. ¿Está con está con el celular él? No, está con el teléfono fijo. Ah, y pudimos comunicarnos con él y se corta la comunicación por un tema técnico de teléfono, ¿sí? Bueno, probemos con el celular de él, a ver si podemos hablar con el celular, que hable por el celular, preguntale si es por celular, ¿sí? ¿Qué nos dice Agustín? A Salomé. Ahí está. Bueno, vamos a ver. A quien vamos a presentar es a Roberto Piazza. Y Roberto Piazza en este momento no es que se está demorando porque se está haciendo lindo o porque... Y encima Roberto Piazza tiene esa particularidad de haber sido uno de los primeros en haber dicho: señores, yo soy homosexual. Elijo ser homosexual. ¿Saben qué? Me gustan los hombres. ¿Tiene algo? ¿Qué? ¿Soy menos por eso? O sea, por si faltaba algo, Roberto le puso a eso, ¿sí? Le puso y encima se casó. Fue uno de los que primero se casó, ¿sí? Por la ley de matrimonio igualitario que tenemos en Argentina, pero la fiesta la hizo en un lugar acá llamado América, donde es un ícono de la movida homosexual en Buenos Aires. Y él, en vez de alquilarse un salón paquete, no sé, de ir a la cadena Hilton o al Panamericano, a hoteles 5 o 6 estrellas, decidió hacerlo en una disco de Buenos Aires con su pareja Walter. ¿Sí? Bueno, estas cosas hace Roberto. ¿Sí? Por eso, cuando yo me conecté con él y hemos charlado, ¿sí? Y le he comentado un poco cómo es el programa, le dije: Roberto, yo quiero inaugurar el invierno y me gustaría que en estos programas de colección que queremos hacer, este es vos. Así que Roberto Piazza, en breve, ¿sí? Solucionamos algunos problemas técnicos telefónicos, ¿eh? No es de la radio ni nada, sino es simplemente que Telefónica de Argentina o Telefónica o Telecom, no sé qué, se ponga, o Movistar, todos se pongan de acuerdo, y que no salga. Vamos, mientras tanto, a leer algunos mensajes por chat, ¿sí? Por chat interno. Recuerden que si ustedes mandan por la consigna de hoy, que es: ¿cuál es el sueño que más anhelás? El que más lo tenés ahí en el corazón y que querés que se te cumpla, pero todos los días, no sé, por ahí crees en Dios o no y rezás para que se te cumpla, y el que no cree en nada, todo el día le juega una ficha a algo para decir: esto me va a salir, buah. Ese. ¿Y cuál es la peor pesadilla? Es decir, esa cuestión que no querés que te suceda, pero nunca. O sea, que realmente te arruinaría la vida si eso ocurriese. A ver, por el chat. El Tero dice: bueno, ustedes saben que mi sobrenombre es Ruso. Me dice: Rus, acá presente, dice el Tero. Javi: hola Salomé, hola acercamientos, ¿cómo están? Chicos, participen por la consigna, ¿sí? Nosotros por lo menos, por supuesto que los vamos a saludar. Pero participen por la consigna porque no se olviden que se ganan. Si escriben @acercanocturnos, por ahí no tienen Twitter, pero si tienen una buena contestación por el chat interno, también participan, ¿sí? Por este vino que estamos tomando, que es vino Uxmal, de las bodegas Uxmal, cosecha 2011, y además tienen entradas para acá en Buenos Aires, posparto, el secuestro de Isabelita, Mujeres en el aire. ¿Sí? Y más. Más obras de teatro que tenemos de las que salieron. ¿Sí? Acá al aire. ¿Sí? También tienen entradas para Endieta. ¿Sí? En el Teatro Picolino. ¿Sí? Tienen un par de entradas. Así que participan por eso. O sea, se llevan un vino y encima van al teatro. Acá en Buenos Aires. Y si están cerca de La Plata, se ganan 4 únicas funciones de Se Levanta Mariana. La prácticamente podemos decir la primer obra integral que hace Noelia Balbo, una gran dramaturga y actriz de la capital de Buenos Aires, que es La Plata, y que le mandamos un saludo muy grande a todos y todas las platenses. Javi dice, hola Salomé, hola acercamientos, este ya lo leímos. Bueno, esta mentira que me están haciendo hacer. No, Soles Escato, yo te voy a decir una cosa. Soles Escato era una participante acá, era una chica Playboy. Y hay alguien que se está haciendo pasar por ella y sigue escribiendo. Yo me lo voy a terminar creyendo esto, pero todavía no. Así que bueno, Soles Escato dice, Sergio, soy Sole. Me cabe tu voz, búscame en Ideas del Sur, porfi. Mira, yo estoy un poco con Ideas del Sur, con Marcelo, tenerle un poquito, estoy censurado. Así que, o venís vos acá a la radio, o te mostrás por webcam, porque no te creo. Bueno, saludos, para quien se haga pasar por Soles Escato. Charlie, gente, estamos acá escuchándolos y esperándolo a Roberto. Bueno, ya va a venir Roberto. El Tero, Salomé, agregame al Facebook, le pide a Salomé, que es nuestra productora, ¿sí? Andy, hola acercamiento, Sergio, conversa un poco más con Salomé, que tiene tan linda voz. Sí, bueno, por supuesto, lo que pasa es que Salomé mete bocadillos, no, yo no la puedo obligar a que hable, qué sé yo, ella está, mientras que yo estoy hablando, Salomé está corriendo de un lado para otro, lo que pasa es que no se ve, ¿sí? Por eso yo siempre digo, lo mejor está del micrófono hacia adentro. Es decir, lo que no se ve. Es como cuando hago tele, que hice alguna vez, lo mejor siempre está de la cámara hacia atrás, no hacia adelante. Juana dice, ¿Minguito? ¿Qué es esto, Juana? ¿Qué me pones, Minguito? Primero que delata tu edad, decir Minguito, ¿sí? ¿A qué te referís, Juana? Después dice, Lorena Almagro. Yo le doy a Sergio, me encanta. Bueno, si es un piropo, Lorena, ya sabes dónde. Arroba Acerca Nocturnos. Nuestro Facebook es Acercamiento Nocturnos. Están mis fotos. Si después de eso no te arrepentís, está todo bien, Fabio, Sergio Políglota. Me dice Fabio. Sí, es cierto. Hablo inglés y hablo boludeces. Así que soy políglota. De alguna forma podríamos decir que sí. Fabio, la consigna. ¿Cuál es tu mejor sueño? ¿Cuál es el que más anhelás? ¿Y cuál es tu peor pesadilla? Dale, Fabio, que sos un oyente fiel. Max, te escucho, Sergio. Ah, si querés tirar el chivo, no me enojo. Ja, ja, ja. Claro, pues un colega, Max, que tiene un programa... Que tiene un programa que va a salir en breve. Así que, Mats, escribinos. Escribinos arroba cerca nocturnos y tira vos el chivo. Porque la verdad que no sé dónde estás. Así que no puedo tirarle el chivo si no sé en qué radio estás. ¿Sí? Así que ya sé que me tiraste el chivo a mí. Pero para devolvértelo, decime dónde estás. Andy, nuevamente. Mitología, cíclope, antología es otra cosa. Media pila, Sergio. Es cierto, tenés razón. Mitología, es cierto. Era mitología y no antología. Muy bien, eso quiere decir que están atentos al programa. Los cíclopes forman parte de la mitología griega, ¿sí? De la mitología en general, ¿no? Pero sobre todo de la griega, ¿sí? Tengo más mensajes, pero los vamos a dejar. Nos pasamos 1:07 casi. Vamos a escuchar un clásico de los 80 que es presentado por ellos. Una pareja que en su momento... Ah, no, esta es otra. ¿Me lo cambiaste? Lo tengo acá, ¿eh? Todo cambiado, perfecto. La banda de sonido de una de las grandes películas. Él es Batman, Batechica, U2. Atención, una radio en Facebook y Twitter. I'm going to pronounce a few words, they're harmless words. Super Rotten. Forever Radio. Un radio que enciende muchos lujos. Try to understand what they mean. But their meaning is very important. Acercamientos nocturnos, cuando la radio es nuestra. Muy bien, 1:13 de la madrugada de este invierno. A ver. ¿Cómo con Roberto? No podemos dar hoy. Roberto, estamos teniendo problemas técnicos. Vamos a ver si podemos. Si podemos contactarte. ¿Sí? Si no podemos contactarte. Voy a hacer algo que no se hace, que solamente lo hace un conductor de acá de Argentina, que lo hace, que se llama Beto Casella, ¿sí? Vamos a ver si me sale, porque eso es otra figura que puede inaugurar hoy, A ver si me sale, Hola, Pía. ¿Cómo estás? Soy Sergio. ¿Cómo andás? Ajá, escúchame. ¿No querés salir al aire ahora? Porque de hecho estás saliendo al aire ahora. te estoy diciendo la gran Beto Casella. ¿Viste que él llama? Porque se nos cortó con Roberto. Claro, estamos en el micrófono, ¿no? ¿Se escucha que está hablando? ¿No? No se escucha. Claro. ¿Te podemos llamar y salís al aire? ¿Estás ocupada? ¿Te llamo? Bueno, ahí te llamo yo. Para salir al aire. Así festejamos tu cumpleaños. Beso. Bueno, lo que acabamos de hacer es algo que vamos a inaugurar así. El invierno, ¿no? Vamos a inaugurarlo de esta manera. Como se nos cayó Roberto por un problema técnico, ¿sí? Entonces, la manera en que lo vamos a solucionar, ¿sí? Es sacando a otra, digamos, Roberto, por supuesto que no es que no va a salir al aire. No va a salir al aire hoy. ¿Sí? No va a salir al aire hoy. ¿Sí? Pero la que va a salir al aire es esta persona. ¿Sí? Porque Roberto hoy ya no lo podemos ubicar. ¿Sí? Y vamos a sacar a otra persona que iba a salir al aire, ¿sí? Y la vamos a sacar en el momento, en su mejor momento, que es su cumpleaños, ¿sí? Y le vamos a festejar el cumpleaños, y que no es cualquier persona. No es cualquier persona. ¿Saben por qué? Todos los que tenían expectativa con Roberto Piazza, ¿sí? Tuvimos un problema técnico telefónico. Es decir, no de la radio ni nada, sino un tema de telefonía, ¿sí? Que nos puede pasar a todos. Vieron que está saturada la telefonía celular. Son estas cosas que pasan en Argentina, que simplemente fue eso y nada más. Así que el próximo miércoles sale Roberto, si es que nuevamente no nos vuelve a traicionar la telefonía celular, ¿sí? Pero ahora, ¿quieren que les haga un regalo? ¿Pararte ya? Les voy a hacer un regalo. ¿Tenés por ahí el separarte ya, Agus? ¿Sí? Vamos a poner a otra artista. Un artista que también se hizo de abajo y que todo lo puede. El arte, en sus distintas manifestaciones, contribuye al enriquecimiento de las personas, de las comunidades, de los pueblos. Es un refugio para el alma. Por eso, te invitamos a que seas parte de ello. En Acercamientos Nocturnos, Arte Ya. ¿No salió Roberto Piazza? ¿Va a salir el miércoles que viene o el otro? ¿Va a estar Roberto Piazza en este programa? Porque a Roberto Piazza le gusta este programa, ¿sí? Así que, chicos, va a estar. Pero, yo que le iba a saludar, este programa estaba dedicado a ella, ¿sí? Y en una sección que está dedicado al arte y a difundir artistas y a difundir a remadores, a personas, como dijimos, que desde abajo se hacen y que logran, como en la consigna de hoy, que están participando mucho, tanto por Facebook como por Twitter, que es ese sueño que quisieras tener. Y hay muchos artistas que están diciendo vivir de lo mío. ¿Saben qué? Vamos a poner un ejemplo de una persona que no solamente luchó contra prejuicios, como luchó Roberto Piazza también. ¿Saben qué? Por un arte que uno cree que es una, cree que es algo, y en realidad es muy difícil de lograr y muy difícil de... Y es más, la persona que vamos a sacar fue la que lo instaló en Argentina. Fue la que lo instaló, porque es la referente. Estamos hablando del pole dance, del baile del caño. ¿Y saben quién es la campeona sudamericana del pole dance? La mejor, la única, la mejor que baila, la que enseña, la que es referente. De que si hablamos de pole dancer, de si hablamos de una gimnasta, es referencia. Ya tiene escuelas, ya tiene discípulas. Y ella no lo va a decir, pero es muy joven. Y hoy cumple años. Y el destino hace... Yo tengo una deuda con ella, porque yo le hice una entrevista a ella y no se la pasé todavía. Así que me hago cargo públicamente de que tengo que encontrar la desgrabación de esa entrevista. Hace 4 años atrás. Por eso hoy, en su cumpleaños, que no voy a decir qué número es, está con nosotros nada más ni nada menos que Pía Pécora. ¡Feliz cumpleaños! Hola, Sergio, ¿cómo estás? Gracias. Te sorprendí llamándote. No pensabas que ibas a salir hoy. Sí, no, pero bueno, gracias. ¿Sabes lo que nos pasó, Pía? Iba a salir Roberto. Y ya estaba conectado. Se cayó el teléfono. Una cuestión que ya me ha pasado muchas veces, pero bueno. Así que nada, a Roberto ya le dejó un mensaje pobre, pero ya se nos termina el programa. Y yo digo, pará, momento. Si se nos termina el programa y tenemos una sección. Tengo poderes, Sergio. ¿Vos tenés poderes? Primero, sí. Vamos a contar, porque muchos nos conocen, ¿sí? ¿Quién es Pía Pécora? Si yo tengo que definir. Sí. ¿Quién es Pía Pécora? ¿Quién es? Y decido vos. ¿Quién, ¿quién está? Alguien me está hablando de fondo. ¿Quién? Sí, no, te estoy escuchando la radio, es un lío. Te escucho la radio. Hay gente. Y hay gente. Vos. Y hay sos gente. Vos. ¿Ah, soy yo? Sí. Ah, estoy con reverencia. Buenísimo. Sí. ¿Qué me decís, Agustín? Ahí está, nada, ya lo bajé. Ah, ahí está. Sí, no, pero ella sabe todo. Yo digo, a mí me sale decir que Pía Pécora, lo mismo le iba a decir a Roberto, porque mirá lo que voy a hacer, entre Roberto y vos hay algo en común, entre Roberto Piazza y Pía Pécora hay algo en común, hay muchas cosas en común. ¿Cómo qué? Primero, que los dos se hicieron de muy, muy abajo, o sea, los dos instalaron cuestiones muy raras en Argentina. ¿Alguien pensaba que, por ejemplo, Roberto Piazza iba a ser un cantante, un diseñador de alta costura, podía cantar tango? ¿Y que podía ser actor? ¿Y que fue uno de los primeros en decir, qué tal, señores, soy homosexual? Y no lo dijo ahora, lo dijo hace 15 años. Digo, en otra época. No, porque ahora decir, soy gay, es como que está de moda. Ahora, vos, Pía, ¿sí? Cuando vos, sí. Porque vos sos Pía Pécora es una excelente deportista, gimnasta. Ahora, ella de repente trajo todo lo que ahora parece fácil, o que, por ejemplo, una persona como Tinelli lo popularizó, o algunos bares, y muchos bares tienen un caño puesto en sus adentro de la locación. Bueno, pero una de las impulsoras de todo eso, de las chicas que bailan, bailan o que quieren bailar, es esta chica. Chica, digo. Pía Pécora. Es una artista del baile. Del baile del caño. Podría decirse. ¿Puedo decir así? Podría decirse, sí. Contanos cómo empezaste. Primero, me quiero retirar, Sergio. Ay. Primero que retirar, no te vas a retirar nunca porque vas a dar clase. Así que retirar, retirar en todo caso, no te vas a retirar del todo. Tal vez vos no hagas, pero retirar no te vas a retirar porque estás dando clase, estás dejando discípulas. No, sí, dejó discípulas desde hace 6 años, pero no, quiero decir que estoy en un momento así como... Pero contanos de vos. Hoy estoy cumpliendo años. Hoy cumplís años y ella cumple años cuando empieza el invierno. Saturada ella es el invierno. De caño ya. Todas quieren caño menos yo. ¿Qué? Yo quiero que la gente te conozca como artista, Pía. Porque vos sos un artista. No solamente bailás en el caño. Exacto, sí, bueno, a ver, antes y de... Y quiero que conozcan a la Pía Pécora. ¿Sí? A la que pueden encontrar en Facebook. No, yo no lo voy a contar, quiero que cuentes vos. Yo lo puedo contar. Pero si ustedes lo ubican a Pía Pécora, van a decir, sí, la chica que baila es... sí, pueden ser que algunos te reconozcan por el tema del caño, ¿sí? Pero Pía Pécora es más que eso. Quiero que me cuentes un poquito. ¿Quién es Pía Pécora? ¿Cómo empezó Pía Pécora? ¿Qué le gusta a Pía Pécora? ¿Qué...? Hoy, por ejemplo, tenemos una consigna, ¿no? Que son los sueños. Cuando eras chica, por ejemplo... ¿Vos tenías... estás grabando el programa? Porque tú no me vayas a decir de qué. Porque ahora lo bajé. Está todo grabado, antes. ¿Eh? Estamos saliendo en vivo. Está todo grabado. Bueno. Y esto te lo mando por mail. Te lo mando esta semana. Bueno. Ya lo tenés esta semana. Me quedo tranquilo. Tenés que hablar. Listo. Continúa porque quería... No, quería esta vez no fue la... La cagada que mandé la vez pasada. Ya está, quería sacarme la duda. No. A ver, está mi productora, que Salome Sanzi, habla. ¿Está grabado esto? Está grabado y te lo vamos a pasar. Bien. Buenísimo. Agustín también dice que el operador dice que sí. Bien, ya está grabado esto, Pía. Así que todo lo que digamos está grabado. Así que no digamos lo que pasó entre nosotros. Eso no. Nunca pasó nada. Yo no puedo decir nada. Ahí está, viste cómo sos, Ahora, cuando por ejemplo tenías 7, 8 años, ¿qué te imaginabas? ¿Qué te imaginabas de vos? ¿Qué soñabas? ¿Qué me imaginaba? 7, 8 años yo estaba en el Club Gas del Estado haciendo deportes los fines de semana, yendo al colegio, y siempre hice deportes y siempre me destaqué en gimnasia deportiva. De hecho, hace poco me escribió una compañía del club, que la verdad yo no me acordaba, pero ella se acordó de mí, y bueno, siempre me recuerdan así, como la chica que hacía, la mejor que hacía gimnasia. ¿Qué hacías siempre ahí? ¿Gimnasia artística? Hacía todos los deportes, ¿Todos los deportes? Gimnasia, hacías. Sí, todos los deportes, pero me destacaba en gimnasia artística. Artística, o sea, para que lo que no entendemos, es la, por ejemplo, ahora que ven los Juegos Olímpicos de Londres, digo, para ubicarnos, porque justo estamos, viste, que ya vienen los Juegos, faltan, qué sé yo, menos de un mes para los Juegos Olímpicos de Londres. Sí, es eso que hacen, bueno, están las femeninas y los masculinos. Femeninas hacen gimnasia, todavía gimnasia, sí, gimnasia artística, y los masculinos deportiva. ¿Son esas chicas que parten de un vértice y se hacen 500.000 mortales? Ahí está el piso, sí, que eso es en piso, todo lo que es pedana a piso, después tenés la viga, paralelas o barras simétricas. Uh-huh. Y no sé si me estoy olvidando. Ah, bueno, sí, saltos en caballete. En caballete, sí. Sí, sí, sí, esa es gimnasia artística. Y ya tenías 8 años y eso era porque a vos te gustaba o porque... Amaba, hacía danzas. ¿Hacías danza? Y, pero, ¿había una influencia de papá y mamá o no? ¿Cómo? ¿Había una influencia de tus padres? Sí, mi mamá fue bailarina, digamos, ella es chilena y estaba en el, como el Colón acá, pero allá es la ciudad de, en, ay, ¿cómo se dice? Bueno, nada, el Colón de allá. ¿Esa no fue bailarina del...? No escuché la última parte. Esa... Te están llamando. ¿Cómo? Por el cumpleaños. Ay, sí. Sí, sí, hoy te van a llamar. ¿Qué quieres atender? Sí. ¿Y le decimos que estamos en vivo? Sí. ¿Quieres atender? Iba a pasar. Atende, a ver, atende. Espérame un segundito, Sí, pero tenemos que tiempo. Una cosa. Hasta las dos tenemos, dale, tiempo. Sí. Estamos ya, después continuamos. Marcamos un segundito. Estamos hablando con Pía Pécora. Pía Pécora es la campeona sudamericana del pole dancer, ¿sí? Pero Pía Pécora es una persona que no solamente se dedica al a ver, ella lo va a explicar mejor ahora, ¿no? Pero el baile del caño no es treparse un caño y hacer de sexy. Eso no es el baile del caño, ¿sí? El baile del caño implica una disciplina, ¿sí? Que tiene que ver con una gimnasia dentro y donde el elemento es el caño, ¿sí? Pero Pía, que ya ahora ella lo va a contar, no es que de una dijo, voy a poner, a ver, me voy a poner a bailar en el caño y voy a ser famosa y voy a tener 3 o 4 escuelas de pole dancer. El pole dancer en el mundo es muy conocido, sobre todo en Estados Unidos, ¿sí? En Europa, en algunos países, ¿sí? Es un baile que se baila con la técnica, pero Pía le puso, además de técnica, le puso la pasión sudamericana, ¿no? Por eso se hizo un concurso. Ahí volviste, ¿no? Sí. Ahí volviste. ¿Quién llamó? ¿Te saludaron por el cumpleaños? Estaba escuchando. Sí, sí, sí, me llamaron para... Muy bien, porque Pía cumpleaños hoy, ¿eh? Sí. Y es más, Pía, ¿te ganaste por cumplir años? ¿Te gusta el vino? ¿Cómo? ¿Qué te gusta tomar a vos? ¿El vino te gusta? Yo no sé de tomar, pero obviamente si tengo que festejar y porque, así un vino... Porque por la gentileza, Utzmal, Bodega Utzmal, te regala la colección Cabernet Malbec 2011. No sé si te Mira. Gusta para compartirlo. Yo te lo acerco. Después me decís, yo te lo acerco cuando vos quieras. Dale, mañana me lo podés acercar al instituto, mirá lo que te digo. Mañana, ya. Bueno, yo estaba diciendo de que vos, Pía... Uh-huh. ¿Sí? Sí. Eras algo distinto porque yo decía que había que diferenciar. Porque, a ver, todas las chicas que van a los lugares bailables, ¿no? Ponen un caño y se hacen las sexys, ¿no? Y se frelean con el caño. Pero eso no es el baile del caño. Eso no es el pole dancer, ¿no? Claro. ¿Qué es el pole dancer? No, pole dancer, yo te corrijo eso, pole porque dancer. Pool sería pileta, sí, la pero pool, igual mucha gente le dice pool. O el juego de pool. Pool, claro, juego de pool. Sí, pole dancer es una disciplina que es pole, palo, danza, y viene de palo chino, de un montón de acrobacias como del circo, y de disciplinas acróbatas. Tenés que estar preparado porque requiere de mucha fuerza y habilidad y bueno, nada, es como que está bastante instalado hoy en día y hablas de eso y la sí, gente las pero chicas, sigamos ¿sí? tu cronología, porque yo lo sé, pero quiero que lo cuentes. Sí. Vos estabas siendo una gimnasta, ¿sí? Una chica que le gustaba sí. la gimnasia artística, ¿verdad? Sí. Que le gustaba... ¿qué te gustaba hacer? ¿Todo te gustaba o hay algo que en particular... A mí sí me gustaba todo, pero bueno, no. Me gustaba mucho lo que era piso. Bueno, me la paso, soy muy dinámica. Piso, viste lo que son las vueltas. Triplada, sí. mortal. Y me gustaba mucho paralelas y salto. La Ajá. viga me daba mucho miedo, mucho miedo. Te daba miedo y... Pues, Sí. ¿Qué edad tenías ahí? ¿10 años? Y ahí ya te digo, la verdad, como me dijiste, 8 o 9 años. 8 o 9 años tenías. Empecé de los 4, 5. ¿4 años tenías? Y ya estabas en la liga. Y empecé a los 4, no me acuerdo, que así, la verdad que no me acuerdo mucho, pero sí, desde los 4 bailo también con mi mamá y después fui al instituto de uno de los grandes maestros del Colón de acá, que ahora falleció. ¿Estuviste en el Colón? No, estuve con el director del Colón, o sea, el estudio, sí. ¿Pero tu mamá estuvo en el Colón? Mi mamá estuvo acá dando unas clases, pero allá, en el Teatro de Chile, de la Universidad Católica. Sí. La Universidad Católica de Chile ya representaba, daba clases. Y sí, era bailarina, representaba el coro de ¿Cómo de fue ese pasaje? ¿Vos naciste acá o en Chile? Yo nací acá. ¿Naciste acá? ¿Pero cómo es esa relación Chile-Argentina? Porque tu mamá estuvo en Chile. Sí. ¿Estuviste viajando de chiquita? Yo no, ellos se conocieron. Mi papá. ¿Cómo no. fue esa historia? Yo un poquito. Ah, no me interesa, qué sé yo. ¿Qué historia? ¿Cuál? Papá y mamá. Papá es argentino, los dos son argentinos. Mi no? papá era argentino y mi papá falleció. Y fue un día de vacaciones a Chile, a Santiago de Chile, no, perdón, a Viña del Mar. Y sí. bueno, así con un grupo de amigos. ¿Conoció a mamá? Y ella estaba con un grupo de amigas y se conocieron. Y fue un verano así, un año de cartas. Él vino obviamente de Buenos Aires, ella se quedó allá. Ella tenía sus cosas allá. Y bueno, se cartearon creo que durante un año. Y mi papá preparó la casa, todo, se la trajo, se casaron y listo. Así, esto, de ¿cuánto duró todo esto? ¿Un año, dos años? Un año. De carteo, de cartas, de verse poco, después del flash del verano. Y después mi papá era ya como que ya estaba apuntando para supuestamente hacer una vida con alguien. Y bueno, la convenció, la trajo para acá. Tener una pía sí. pécora. Quería tener una pía, ¿ya? ¿Cómo no? Claro, quería tener una hija como vos. No, tuvo primero un Paulo, un hermano. Un Paulo, que sí. es tu hermano mayor, mucho mayor que vos. 4 años más. 4 años mayor que vos. Sí. Vamos a aclarar que Pía Pécora tiene menos de 25 años. sí. Hoy está con una 25, ¿sí? Vamos, revelamos su edad. Ella no quería que revelemos. No me interesa revelar la edad, no. Bueno, así que bueno, perdón. Dije 25, se me escapó. Sabes que soy muy muy muy directa y muy asquerosa. Sí, yo sé. Y ese es lo fascinante de Pía. ¿Qué? Ese es lo fascinante tuyo. Si no serías así, no serías Pía Pécora. Asquerosa, no, si no me odian los chicos. No, estaría así como cuando tengo que... Es que vamos a descubrir eso. Estábamos en que te gustaba eso, estábamos a los 10 años, adolescencia. Sí, y lo que hacía era... No, bueno, hay algo importante, digamos, también hacía danzas, y entonces al mismo tiempo no puedes hacer las dos cosas, o sea, si haces gimnasia deportiva, sí, es necesario que hagas danzas, pero si haces danzas, a mí, mi maestro me dijo o una u otra, y tuve que elegir por un tiempo. porque si no te digamos te va deformando la gimnasia deportiva, te forma para otra cosa, es diferente. Entonces, bueno, me pusieron mis dos pasiones ahí como para a la elección. Porque a mí me apasiona todo, todo lo que sea artístico, y bueno, tenía esas dos pasiones. ¿Qué significa todo lo que sea artístico, Pía? Artístico en ese momento que hacía era danzas y gimnasia deportiva. Gimnasia ¿qué? Deportiva es artístico porque también incluye coreografías, baile. Claro, eso le preguntaba, ¿qué tipo de danza hacías en ese momento? Danza clásica. ¿Clásico, clásico? Claro. Sí, Bacín Tupines fue uno de los primeros directores del Colón acá. Claro, sí, que sí, fue sí, pro maestro de mi mamá. Y ella me llevó, ella estaba grande él cuando me llevó a mí, obviamente. Uh-huh. Y bueno, falleció hace unos cuantos años. Sí, pero... sí, me acuerdo. Es un ícono y todo. Ah, bueno, ¿no? Sí. No sabía que lo tenía registrado. Pero bueno, sí, mejor hay, aún. Hay muchas cosas que no sabes de mí. Bueno, pero buenísimo. Si sos un, entonces sos un periodista todoterreno, me parece no, muy bien. No, más o menos. Locutor, y sí, no todos, más, no todos los periodistas no. Tienen por qué saber soy de un... subjetivo. De un... ¿Vos, vos pensás que un periodista... Yo ya me saqué ese mote. ¿Vos pensás que un periodista es tan subjetivo como esta entrevista? No debería ser. No debería, subjetivo. Para nada. Pero yo dije... No. ¿Sabes qué? Yo dije, me chupo un huevo. Yo creo que hay artistas que yo le tengo cierta admiración y quiero que salgan en este programa. Y como ya tengo mi propia productora, entonces ahora hago lo que quiero. Entonces... Está bien. Entonces, entonces yo quiero... Quise que sea Roberto, no pudo, vamos a hacer una técnica, que ya va a salir. Y va a salir Pía Pécora. Ahora, vayamos a la adolescencia. Vamos... 16, sí. 17, 18, ya es una edad complicated, ¿no? ¿Qué pasó ahí? Sí, ¿qué pasó? Yo vivía mucho con el tema de, ya te digo, el deporte. Y ahí, bueno, nada, mi sueño era siempre a nivel artístico y a nivel deportivo, ¿no? El colegio como que ¿cómo iba, era tu vida acá? Sí. ¿Tu vida social? Porque, imagínate, yo... Club y chicos del barrio de vez en cuando. A esa edad sí ya salía con los chicos del barrio. Antes como que no daba mucha bola, era muy tímida. Muy... colegio de monjas, sí. Estamos hablando de que Pía Pécora, la reina del pole dancer. Soy de hecho muy tímida. Es tímida. Era más aún, claro, sí. Y y te podés calificar como una persona tímida. Sí, a pesar de ser sociable, pero para lo personal soy tímida, sí. No, ¿sabes por qué te lo digo? Porque sí. Por ahí muchas personas confunden lo que vos mostrás en escena diciendo, ¡oh, mira qué perra que es esta! El típico machismo. Ajá. Pero Pía, yo esto lo sabía y quería que lo dijeses vos, pero Pía es tímida, ¿sí? Y le cuesta... Esto que hoy está hablando un montón, Pía. Porque hoy está hablando un montón. Yo no sé, o porque es tu cumpleaños. No soy de hablar, Depende de también cómo. Yo me acuerdo cuando te entrevisté la primera vez. Cuando te entrevisté la primera vez en aquel bar, lo que me costó sacarte una palabra. Después te aflojaste. Después te aflojaste. Después te aflojé y no podías parar. Sí, sí, y después dijiste de todo. Ahora, en ese momento, 17, 18 años, por supuesto vos estabas haciendo gimnasia y Pía, ustedes métanse en su página piapecora.com.ar, ¿sí? Así es, sí. ¿Y lo digo bien? Sí, perfecto. Y ustedes van a ver que Pía tiene un físico muy trabajado, ¿sí? Que tiene tanto... sus brazos, como su cara, todo muy marcada. Es una hermosísima mujer, y sí. Pero con un físico marcado, con musculito, como se diría, ¿no? Pero propio de una gimnasta, ¿no? En ese momento de adolescencia tuya, uh-huh. ¿Cómo se lo hacías entender a un chico de 17 años que te veía con esos músculos, con los ojos que tenés vos, ¿cómo era tu reacción frente a eso? Me fui un poco. ¿Qué? ¿A los 17 años míos? Adolescencia. ¿No era así? Adolescencia, digamos, donde las hormonas están para cualquier lado. Claro, pues yo a los 17 años... ¿Qué te pasaba ahí? Porque un artista cuando se dedica tanto a lo suyo... Sí. ¿Sí? ¿Qué pasa? Pero no miraba el caño a los 17 años. No, no estabas en el caño, pero estabas en la gimnasia deportiva. Estabas en la danza. Estabas en la danza. Sí, pero nada, pero nada que ver. Sí, igual era otro perfil, nada que ver. ¿Qué perfil era? Tranquila, normal, igual, no sé, normal. Ni tampoco ahora soy anormal para mí, pero bueno, como que, no sé, no va, sé, yo veo la vida diferente, ¿no? Muy diferente. ¿Cómo ves la vida? ¿Cómo la veías ya desde ese entonces? A ver, déjame acordarme, en ese entonces, sí, quería ser Nadia Comaneci, siempre quise ser Nadia, ¿me entendés? O sea, la veías a Nadia Comaneci y quería ser como Nadia Comaneci. Eso de más chica, sí. Una de las mejores bailarinas de la historia, ¿no? Una de las mejores gimnastas, sí. De gimnastas, obvio. Gimnastas de la historia, sí. Sí. Sí, después, siempre, o sea, me fascinó en toda esa parte. Y bueno... No te quisiste delatar con la edad, pero la acabas de decir, ¿eh? Nadie como Aneche no la conocemos. Nadie como Aneche, nadie la conoce. No hace falta decir edades como para... Escúchame, Pía. Y ¿sabes lo que me gustaría? Primero, ¿cómo vos, que a mí me sorprendió mucho, ya estamos avanzando en edad, cómo... En un momento descubriste el tema del pole dance. Del pole dance. Perdón, te corregime de vuelta. Del pole dance. Ahí está, del o pole sea, dance. Yo sé cómo, pero las personas no saben. Porque bien, igual, es mucho más sencillo de lo que ustedes creen, ¿eh? Por eso digo. No, igual lo que quiero aportar un poquito a la vida deportiva, después de eso sí me dediqué en alto rendimiento... a la gimnasia aeróbica deportiva, ahí en el Senar, y bueno, estuve 5 años. Ganaste premios. Como federada, representando al país, ¿eh? Ganaste premios, ¿no? ¿Cómo? Sí, bueno, estuve representando al país, entre los 3 primeros puestos siempre. Y bueno, nada, después de eso, que era dedicación a full, ¿entendés? Estás mínimo 5 horas diarias, de lunes a sábado, y a veces hasta domingo, dependiendo de la época del año. Y me dediqué a eso full, hasta que, bueno, después vino lo del 1-1 y que se fue abajo, digamos, en el 2001, se fue toda la... La convertibilidad. Sí. Entonces, a partir de ahí, porque a pesar de que estaba federada y que bueno, supuestamente el Estado nos pagaba los pasajes, siempre estabas como la expectativa de que algún día que ibas a viajar o no, o dependiendo del dinero que haya o no. Entonces, nada, siempre decidí pagármelo yo para entrenar con seguridad. ¿Y cómo te lo pagabas, Pía? Y en ¿qué hacías? Pero, ¿te ayudaban tus papás? No, pagaba yo. Ninguna ayuda. ¿Laborabas otra cosa? Sí, trabajaba dando clases. Yo doy clases desde muy pequeña. ¿Qué clases de danza dabas? Clases de, sí, de danzas clásicas, de danza jazz, porque después también hice jazz. Hice hip hop, hip dance, la acrobacia deportiva. Sí, entrenaba chicas en aeróbica deportiva. Sí, tengo una carrera de como profe y como preparadora física y como atleta también de bastantes años. Como que por eso también pude transferir todo a lo que es el caño. Y vos me preguntás con respecto al caño, un día, bueno, yo dejé de dar clases, a ver, yo hace como, no me acuerdo, pero creo que 18 años seguro que doy clases. Claro, porque todos tienen, porque vos sos la referente, Pía. De hecho, los que miran, tienen que hace 30 y pico de puntos de rating, que vos trabajaste para, digamos, asesoraste a la gente de Días del Sur. Sos una de las referentes en Argentina. Y justamente quieren saber un poco ese caño, el caño doble, triple, todo ese imaginario que hay, que puso Tinelli, que no, eso que, ya después es novedad. Un invento, pero lo que a mí me surgió a quiero mí, que expliques antes, eso, que vos que sos una persona que sos una persona calificada para explicarlo. Claro, pues, aparte soy, digamos que me dediqué a eso, me surgió. Pero, ¿cómo lo descubriste? Claro, es lo que te voy a contar. Me surgió. Yo di clases durante mucho tiempo, ¿sí? De gimnasia, de lo que te decía yo, desde localizada hasta entrenar gente para alto rendimiento, de coreografías, bueno. Un día me cansé, dejé de dar clases porque me cansé. ¿Te cansaste? ¿Te aburrió? Me aburrió. No la parte coreográfica, sino lo otro. Porque económicamente no te iba mal. Sí, en ese momento no era tan gran cosa. Entonces me dediqué a lo que también me gustaba, que era la actuación. Y ajá, ahí fue cuando entré con Muscari en Catch. Hice periodo de 3-4 años con Catch. Con José María Muscari. Con José María Muscari, que va a salir también en este programa. Yo, de nuevo va a salir. En Catch, que fue una gran obra acá en Buenos Aires. Digo, ¿sabes por qué nos escuchan uruguayos, paraguayos y por ahí no saben lo que es Catch? Acá fue. Catch fue una obra que marcó. Sí, fue una revelación bastante bastante importante acá. ¿Cómo te pegó Catch? Bien, fue algo bastante importante también en mi vida. Digo, porque aprendí. Sí. Yo te lo pregunto, yo ya sé lo que es Catch y yo fui a ver y todo eso. Pero... No, pero bueno, porque me estaba enfocando un poquito en contarte un poco lo que quieras. Lo del palo. Sígalo usted. Sí. No, el caño. Nada, y bueno, tengo esa visión a veces, como que digo, es esto y esto, como cuando me pasaba con los trajes, cuando les hacía, pues yo también les diseñaba los trajes a mis alumnas, para ellas competían. ¿Les diseñaba los trajes? Competir. Claro, bueno, yo no sé dibujar, pero hacía lo que podía, y a la chica que hacía la ropa, trataba de adivinarme lo que yo quería. Y terminábamos haciendo, volviéndola loca, obviamente, lo que yo quería. Y después de ahí se imponían como modas, no sé, porque no tengo idea, no me preguntes, pues no tengo ni idea. De trajes, con respecto a eso, ¿no? No sé por qué, modas no solamente de baile, sino que después como que venía una moda de vestuario, no tengo ni idea por qué, no sé si me explico, me expreso bien. Te expresas muy bien, sí. Sí. Bueno, y después con respecto a lo del caño, estaba en el Cirque du Soleil viendo acá los que vinieron hace 7 años, no, más de 7 años. Guarda. No, Cirque du Soleil, pero con una de las obras de ellos, Transu. La primera avenida es de Cirque du Soleil de Argentina. Sí. La primera. Creo que una de las primeras, sí, sé si la primera, pero bueno, vi Palo Chino y dije, uy, qué bueno, me encantó, amé eso, pero desde ese lugar, ¿me entendés? De lo que era Palo Chino. ¿Qué es Palo Chino? Palo Chino es un palo vertical en el cual haces acrobacias como el caño, pero solamente que es más gordo que el caño y el material es goma eva, lo tenés que hacer todo vestido, porque si no te lastimas, te quemás. Y tiene cosas bastante parecidas, o sea, el caño, el pole, tiene bastantes cosas muy parecidas a lo que es palo chino. Pasa que no tiene la sensualidad que tiene el caño, el palo chino. Sí. Y es más de hombre. Bueno, vi eso y dije, wow, bueno, me encantó, flasheé. Y flasheé con que digo, para yo... Me encantaría dar esto coreografiado. Esto es buenísimo, yo pensaba. Porque digo, quiero volver a dar clases de esto. Dando coreografía y al mismo tiempo acrobacias. Y con un elemento. Digo, ¿pero cómo hago? O sea, no tenía lugar ni nada, ¿entendés? Tenía que poner varios palos. Y así fue surgiendo de a poco, me vino una piba que quería, ella tenía la plata, y yo obviamente me empecé a empapar del tema, de por mi lado, antes, y sola empecé con eso. a empaparme de qué trataba. Después me di cuenta que, o sea, me enteré que afuera, en el exterior, ya habían estudios de esto. Sí. Y acá no, pero bueno, yo tenía ganas entonces de instalar algo acá. Es caro. Y bueno, surgió una chica, la asesoré, puso su estudio, yo estaba como asesora y entrené un par de chicas que podían dar clases. Y así, y bueno, me llamaron de lo de Moria, di clases en lo de Moria, y después de a poco pude ir poniendo mi estudio. Así, hace 6 años ya con esto, sin parar. Y entonces, porque me estás haciendo, mira, fui a Ecuador, también puse estudios en Ecuador, sí. No míos, hay algunos míos que la verdad que no sé, porque me mandan mails diciendo, preguntándome horarios, y no sé, hay un estudio mío, supuestamente. En el cumpleaños de Pía Pícora, porque me estás haciendo luces, el operador, la productora, me están haciendo luces de todos lados, ¿sí? Porque ¿están haciendo? Sí, me están apurando de todos lados. Entonces... El presente de Pía Pícora es entrar a su página, que es www.piapecora.com.ar, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Y ahí van a encontrar tus escuelas de acá en Buenos Aires, ¿no? Acá en Buenos Aires, sí, no tengo otras. Yo por lo menos, por ahora no. ¿Qué van a encontrar? Entran en tu página y ¿qué encuentran? Encuentran mi vida artística, todo, qué sé yo, ahí encuentran videos, fotos. Contactar para clases, para... Prensa, ¿sí? Para los shows, porque clases ya estoy cansada. Hay ciclos, Sergio. Por más que la gente quiera, yo quiero otra cosa, quiero volver al teatro, estoy volviendo también con radio, contame qué es lo que estás haciendo ahora, Pía. Y ahora sigo dando clases, sigo con shows y estoy de a poquito metiéndome, bueno, en radio los miércoles, que es... ¿Combates conmigo? Una gente es circo... No, porque es circo, sí. Erótico, sí, nada, sí, que ver. Sí. Y los miércoles, pero a la mañana, al mediodía, así que no compito con vos, nada que ver. No, si no venís conmigo. ¿Cómo? No, si no venís acá como panelista. Pero bueno, es algo que surgió y está bueno, sí. y bueno, apunto a hacer teatro y seguir creciendo en la parte artística, que es lo que a uno lo moviliza, a mí siempre me movilizó, y bueno, salir del estancamiento del pol, que me encanta, pero necesito abrir un poco más otra vez el campo, porque, viste, cuando uno se siente estancado en algo, por más que seas bueno, necesitas... Y Pía, yo lo vengo pidiendo, sí, gritos, hace mucho que quiero volver al teatro. Y Pía es esas artistas que todo el tiempo se resignifican y que simplemente es ella y no tiene apoyo más que de ella. ¿Me equivoco? Muy bien. No te equivocas en lo más mínimo. Así que por eso queríamos, justamente, como no había salido, las casualidades no existen, esta fue una causalidad y en el día de tu cumpleaños... Te queríamos homenajear diciendo que, y yo personalmente diciéndote que te admiro como artista y que sigas en ese camino, que aparte que es una hermosa mujer Pía, entren a su página o entren a su Facebook, que es Pía Pícora también, ¿no? Sí, está explotando de saludos, te digo, mi Facebook. Sí, tengo dos, uno es Pía Pícora y otro Pía Pícora Polerance. Que ahí pueden llegar a... Porque el otro está explotado de gente. ¿Qué hago? Cierro uno, ya estoy cansada. sí, ahí. Mi Twitter es Pía, es @, bueno, Pía Pícora Pole. Y puedes decir que este momento está saliendo en cicloperradio.com.ar y puedes hacer un retweet, por ejemplo. ¿Cómo? ¿Cómo? Puedes hacer un retweet y diciendo, escuchen cicloperradio.com.ar. Sí, puse en el Facebook. Ah, pasa que ahora, claro, pero se me metieron todos los saludos. Todos, y la verdad que todos, sí. ¿Dónde quedó? Y es tu cumple. Pía, te agradezco mucho porque te llamé así de improviso. Y sí. Nada, que tengas un lindo día hoy, un hermoso día, que te sigan saludando un montón. Que tengan lindos regalitos desde lo emocional y material también, ¿por qué no? Y sí, quiero muchos regalos, por favor. Y bueno, nada, estamos hablando. Espero el vino ansioso, escúchame. Y sí, obviamente. Ah, obviamente. ¿Cuándo? Pero mucho te doy, mirá que... Hoy te no, puedo... el viernes... Después te llamo y arreglamos, ¿sí? Dale, mirá que si no te llamo y... Se pudre todo. Y aparte que si me pegás, me pega feo. Pía tiene músculos. Pía, te mando un beso grande. Bueno, beso grande para vos, gracias. Chau, chau. Cuídate, chau. Ahí se fue Pía. Así se fue Pía, que bueno, que hoy fue nuestra artista, nuestra invitada para bueno, por esta cuestión de que hoy fue un programa un poquito desorganizado. Pedimos un poquito de disculpas, pero está bien un poquito, ¿eh? Así que bueno, ya... ¿Se nos fue el programa? ¿Salomé, se nos fue el programa? Se nos voló el programa. Diga usted qué hay que hacer. Diga usted, porque, ¿sabes qué? Acá hay un mensaje que dice que yo tengo que interactuar más con usted. Y hágame preguntas. Bueno, ¿qué hacemos ahora? Porque nos faltan menos, creo que en 5 minutos nos falta el programa. ¿Qué hacemos ahora? A ver, ¿qué le parece? ¿Escuchamos un separador? Sí. Y leemos los mensajes que nos quedan. Well, what do you need? A gallows to hang him from? Radio Gensi de mucho lujo. That remark is an insult to this entire community. And this community is an insult to the world. Unas al radio en Facebook y Twitter. A través de internet, online, las 24 horas. Desde Buenos Aires, Argentina. Está sonando Cíclope Radio. We'll be marching backward. Estás escuchando Acercamientos Nocturnos, donde todo es posible. Muy bien, 4 minutos faltan para las 2 de la mañana. ¿Qué programa que hemos tenido? Mamita, Bien, hoy tenemos una consigna que la vamos a repetir el miércoles / jueves que viene. ¿Sí? ¿Sí? Porque realmente no tenemos tenido tiempo. Chicos, un programa en vivo le pasa de todo. ¿Sí? Gracias, Pia Piecora, por ser al aire. Gracias, realmente se lo ahorramos en el momento. Porque la espontaneidad es parte de este programa, es parte del relajo, es parte de ser nosotros mismos. Y nosotros mismos somos así. Nuestra vida va siendo, se va improvisando cada media hora, más o menos. Así que, así somos nosotros. Esto es la esencia de Acercamientos Nocturnos. Tenemos una cantidad de mensajes que yo no puedo creer. ¿Sí? A ver... Por el chat interno, Andy dice: el feriado es por Manuel Belgrano. Sí, Sergio, es por Manuel Belgrano. Ya sé, es por la muerte de Manuel Belgrano. Pero nos podemos poner a discutir historia, ¿sí? Manuel Belgrano no es, o sea, es una excusa Manuel Belgrano, pero en realidad quienes hacen el laburo fino fueron sus discípulos, que fueron Frenchy Beruti. Charlie, dice, regalan vino Tobara. Tobara al revés significa barato. Bueno, no es un... te digo que los vinos Uxmal no son vinos baratos, El vino más barato de vino Uxmal en este momento está cerca de los 40 pesos, Charlie. Si vos, para vos, 40 pesos es algo barato, es porque debes estar ganando muy bien. Juan, cada uno se pierde en la vida lo que quiere. El tiempo no vuelve. Bien Juan, y yo creo que es un candidato firme para las entradas. El Tero, mi sueño es que me presenten a Salomé, cuando quieras. Santi, ahí me falta Sonia, me gusta el programa, pero... Sonia, bueno, Sonia está en el... Sonia es una oyente del programa. Sonia fue locutora de acá y es una oyente. Le mandamos un saludo a tu parte, Sonia Lanzini, que nos mandó saludos el otro día, Bueno, mandale un mail, ¿sí? Búscala por Facebook. Sonia Lanzini es su Facebook. Fabio, El Uxmal es Baratier. Jueguen con Luigi Bosca. Bueno, Fabio, si querés ser nuestro productor comercial, bienvenido, ¿sí? Ahora, si desperdicias un minuto mal, si querés no te lo ganes. O sea, te sacamos del sorteo, Fabio. Listo, ¿eh? Si vos querés, te sacamos del sorteo. Un saludo, Fabio. Está rico, Fabio. Julieta dice, tranqui, Sergio. Bancá, que estoy por terminar. ¿Qué es esto, Salomé? Buah. Lorena, anhelo con conocer a Sergio. Vuelve Julieta, mi sueño es ser una gran actriz. Y mi pesadilla es seguir siendo una empleada administrativa. Es muy frustrante. Frustrante, perdón. Pero hay que vivir de algo. ¿Sí? Es cierto. ¿Cuánta razón tiene? Lorena, dice, Sergio, te queremos ver actuar. Dentro de poco, Lorena, dentro de poco. Juan, envidio el pelo de Piazza. Sí, tiene un pelo raro, Piazza, ¿sí? Bueno, se lo vamos a preguntar el miércoles que viene o el otro, ¿sí? Juan, quédate con esa pregunta. Lorena, ¿bailás tango, Sergio? No, Lorena, no bailo. Roberto Zimmerman, puso con un apellido. Sergio, me encanta el programa, tu voz es inspiradora. Mi sueño es ganarme un premio en la radio. Sueño cumplido, Roberto. Te lo ganaste. El vino chumal porque... de cosecha, ya, se lo ganó, solamente por ese mensaje se lo ganó Roberto, Roberto Zimmerman, escribinos a ac.nocturnos@gmail.com y dejaron tus datos, ¿sí? Porque si no, no podemos acercarte el vino. Susana, la peor pesadilla, casarme con Uber. ¿Con Uber? Va. Don King dice, habla más fuerte, Salomé, que no se te escucha. Estaba lejos, Don. Lore, ¿dónde hiciste tú, Sergio? Te ve. ¿Eh? Te ve. ¿Me ve? No, no lo ve. Te ve, televisión. TV. No entiendo. TV. ¿Dónde hiciste? Ah, ¿dónde hiciste? Ah, ¿dónde hiciste televisión, Sergio? En VH1, Canal 13. Es largo, Lore, Escribinos a ac.nocturnos@gmail.com o @acercanocturnos y ahí te lo explico. Max, todos los lunes de 23:01 por la 93.1, mucho rock, mucho humor y actualidad. Lobo Sueldo, correo adaptado. Es una gentileza, es una gentileza. Nos ha chiviado Max, nos ha chiviado por Silupa Radio, ¿eh? Es una gentileza, Natalia, mi sueño es estar con la Brediche. Natalia Haidt, Natalia, venite acá, dejate de joder. Juan, hablen de sexo, el programa que viene tal vez, ¿sí? Charlie, Luigi Bosca o Rutini, y les voy a la radio, ¿sí? Muy bien, señores, se nos acabó el tiempo, ¿sí? Nos está pisando ya 2 y casi 5 de la mañana, se nos fue. Gracias Agustín, gracias Salomé Sanzi, Roberto Piazza. Sale el programa que viene o el otro, pero va a estar, ¿sí? Gracias a todos los que nos hicieron el aguante. Gracias, Luciana Legusto, por el RT que nos hiciste. Y gracias por bancarnos a siempre a cicloperradio.com.ar. Buen fin de semana para todos. Nos vemos el miércoles que viene. Chau. El radio que anuncia la tormenta sonora. De internet online las 24 horas. La voz de esta película está sonando. Silver Radio.